pajarito, camina despacito y en medio de la plaza miro a ver quién pasa. Ah, había un tobogán y un elefante se quería tirar. Había un cien pies con 20 globos tomando café. Corchito el perrito camina despacito y en medio de la plaza miró a ver quién pasa. Y había un puercoespín con 100 agujas tejiendo escalpín. Había un camaleón con lengua larga y un escobillón. Corchito el perrito camina despacito y en medio de la plaza miró a ver quién pasa.